¿Cuán grato es llegar al fin de semana, día viernes, día de preparación? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, este viernes 16 de marzo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que se da por la radio esta noche a las 9, día viernes a las 9 de la noche, y el sábado una repetición a las 7:30 de la mañana. Y como siempre lo invitamos para que usted revise si tiene la opción de la internet, www.escuelasabatica.cl. Allí va a encontrar estos audios, va a tener también la lección en audio, si la quiere ir escuchando, quizá en su radio, no sé, en el auto. Va a haber también algunos otros comentarios, presentación en PowerPoint. Tiene el año bíblico para que usted lo siga día a día. Bueno, todos los recursos para que nosotros podamos disfrutar de la palabra de Dios. Conversemos hoy día entonces alguna situación más de esto que hemos venido conversando durante la semana, Dios como artista. Es como decir algunas vislumbres de nuestro Dios, y ahora lo mostramos, o la Biblia lo muestra como un artista. Realmente es maravilloso bajo ese concepto, porque es un concepto que nos acerca a entender. Dice aquí Dios como artista, claro, pero Él es mucho más que eso. Pero en este concepto se acerca a nosotros para nosotros entenderlo como es realmente Dios en su creación, en su actuar, en su vivir, en su formé, como dice Génesis, en la forma en que nos hizo Dios a nosotros. Tenemos que decir de que toda la acción de nuestro Dios está relacionada con nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra salvación, y Él... Generalmente estamos acostumbrados a mirarlo así, Él actuando en favor nuestro por medio del plan de salvación, pero en esta oportunidad hemos visto su actuar del punto de vista de un artista. Todo lo que Él realiza realmente es... ¿Por qué? Porque en Él está el concepto de la belleza, de la armonía, todas aquellas cosas de las cuales nosotros disfrutamos. Cuando nosotros vemos una flor, una rosa o alguna otra flor, al mirar sus formas, al ver cómo fue hecha, y además de eso disfrutar del aroma que tienen las flores, nos damos cuenta que quien lo hizo era un artista consumado. Ahora, si a eso agregamos que ese artista consumado lo hizo pensando en nosotros, la verdad es que llena de gratitud nuestro corazón, llena de gozo y gratitud nuestro corazón. Estamos hablando del poder convertidor de Dios, que Él convierte los corazones de las personas. Y vimos que hubieron varios personajes bíblicos en los cuales Él trabajó en su corazón. Bueno, tenemos que reconocer que nosotros también necesitamos ese trabajo de nuestro Dios en nuestro corazón. Creo que el que no piense esto es porque sencillamente no ha tomado conciencia de su pecaminosidad y su necesidad de nuestro Dios. No sé si tú, Horacio, alguna vez has hecho alguna obra de arte, alguna cosa artística. Normalmente son personas muy especiales las que hacen esto, pero el otro día estaba mirando un dibujante. Mira, siempre me gustó el dibujo. La verdad es que me gustaba mucho el dibujo. Y tenía cierta facilidad para el dibujo, y mi hija sacó esa facilidad, pero mucho más. Sí, hay personas que tienen ciertas características especiales. Mientras yo miraba cómo él iba dibujando, tirando trazos, líneas, colores con las manos, y rápidamente, muy rápido, iba conformando cuadros, pero no lograba ver el cuadro. Y de improviso un hijo, que tiene la veta artística también, me dice, pareciera que el rostro de una persona, me dice. Pero yo seguía mirando y no lograba verlo. De improviso él termina con los últimos toques, dan vuelta el cuadro y se encuentra uno que es la cara de Cristo crucificado en el, digamos, los últimos momentos de su vida. Uno dice, bueno, él no sé qué técnica usa, porque todas estas son técnicas que se van aprendiendo. A veces uno tiene la idea, es fácil con la mano dibujar y ligerito aparece la figura, pero hay ciertas técnicas. Oye, pero de profundidad, una cosa, de espacio. Una cosa es hacer un cuadro en derecho, que pudiera ser que lo pudiera dibujar rápidamente, pero esa persona cuando lo hace y que va haciendo una serie de movimientos y va con las manos, va pintando rápido. Uno no tiene la menor idea, pero después cuando lo da vuelta y aparece la imagen de nuestro Señor Jesucristo, eso tiene que haberlo hecho unas 100 veces, yo creo, para que salga así. Claro. Ahora, para poder hacerlo al revés. Claro. La verdad es que, eso, es algo bien especial, ¿eh? Por eso que uno dice que hay cierta cualidad, incluso cuando tú recuerdas los personajes cuando hicieron el santuario, Dios les proveyó de sabiduría para que trabajaran los metales. Exactamente. Trabajaran las telas, trabajaran los hilos, todo le dio sabiduría para que lo hicieran a la perfección. Mira, yo estoy pensando en un detalle. Cuando Jehová le dijo a Moisés, mira, hazte una serpiente de bronce. Sí. Y levántala, ¿no es cierto? Uno dice, y él la hizo y la levantó y el pueblo... Pero entre la orden de Dios y el hacerla, hay un espacio en el cual él tuvo que trabajar todo el metal, porque no creo que haya tenido listo el metal, el material... Ay, tenía un molde donde ella... Algo hizo, pero la escultura la terminó, no sé en qué tiempo, tiene que haber sido rápido, porque sí, era estaba la muriendo primera, gente. Claro, entonces... Pero tiene que haber tenido cierta facilidad para hacerla y un entendimiento de lo que, como decía hace un rato, de lo que es distancia, espacio, profundidad, una serie de cosas que van apareciendo aquí. También estoy pensando en los muebles del santuario. Hace poco hubo una reunión... donde se hizo el santuario a escala, y la verdad que es una experiencia muy hermosa, y algunos de nosotros quizás la podemos disfrutar viendo imágenes, y están a escala, como yo decía en la semana también, no solamente a escala, sino están simétricamente puestas y colocadas en el santuario, cumpliendo la función que realmente Dios dijo que debían cumplir. Todo eso fue diseñado por Dios, y uno podría decir, ¿y yo lograría hacer algo? Oye, ¿sabes? En cuanto a eso, es interesante que el Señor repartió dones y talentos, ¿eh? Y a cada cual le tocó uno o más. Ahora, fíjate, hay personas que tienen el don del canto, pero hay otras personas que pueden tener el don de hacer cosas con las manos, de hacer figuras. Ahí cuando visito el metro, cuando paso por algunas estaciones del metro, hay una persona que hizo unos personajes históricos. Hay temas históricos allí, pero hecho con figuritas, son de madera, sí, a escala, pero están muy bien hechos. Uno ve la facilidad que tiene este señor Gutiérrez para hacer estos personajes, para representarlos, tremendo. Entonces, hay otros, como digo, hay unos para música, otros para... Pero a todo esto, otros en el aspecto literario, pero creo que no hay nadie que no tenga algo que desarrolle en este sentido artístico. Hay personas que dicen, no tengo nada. Bueno, es posible que no hayan desenterrado su talento, que lo tengan enterrado a lo mejor. Pero, ¿quién dio estos talentos? Lógicamente que era alguien que tenía esto en sí. Nuestro Dios sabe de música, sabe de como un Dios perfecto, tiene todo el conocimiento, y Él repartió entre sus hijos todo esto, a fin de que nosotros... Creo que esto también nos ayuda a recrearnos los unos con los otros, compartir este tipo de cosas. Porque cuando uno ve un cuadro pintado por alguien, la verdad es que da cierta satisfacción al mirarlo, no sé, es algo especial. Cuando mira una escultura, la escultura, por ejemplo, cuando mira una Pietà, a un Moisés, un David, es lindo. Pero también uno puede mirar que a veces... en la escultura, en los dibujos, en la música, está de alguna manera reflejada la situación del ser humano. Y también eso ha traído que algunos dibujos uno les cuesta un poquito entenderlo, otras esculturas están un tanto desproporcionadas, y la música ha salido de su margen armónico, simétrico, porque está reflejando lo que el mundo está pasando, las diferencias que hay entre un cristiano y uno que no es cristiano. Lo están palpando y lo están llevando también, ya sea al pincel, a la música o a la escultura. Y eso es grave. Por ejemplo, A veces yo escucho, y más de una vez escucho, música selecta, música clásica, pero la música moderna me suena un poquito, no sé, extraña, no es grata a mis oídos. Disonante. No es grata a mis oídos. Pero mira, la escritura tiene algunas cosas muy hermosas. Por ejemplo, te leo dos textos. Dice, como prodigio he sido a muchos, estoy leyendo el Salmo 71:7, y tú mi refugio fuerte. Y luego, en el Salmo 27, que tienen de alguna manera un paralelismo en sinónimos, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué está diciendo? Hay una estructura aquí maravillosa que muestra cómo Dios, por un lado, protege, hace prodigios, y esos prodigios te dan fortaleza. Por otro lado, algunos confían en caballos, confían en el poder humano, pero nosotros confiamos en Dios. Es una forma muy linda de expresarse, es una forma literaria muy hermosa que tiene prácticamente toda la Biblia, especialmente los Salmos. Por eso confiemos nosotros en Jehová y tengamos de Él memoria siempre. Así como nuestro Padre Celestial trabaja con nosotros como quien va moldeando el barro, los padres deberían considerar el tiempo bien invertido, el dedicado a preparar a los hijos para una vida útil y capacitarlos para el reino inmortal. Piénselo. Los volvemos a invitar para esta noche a las 9 y mañana sábado a las 7:30 en el resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.